Bienvenidos y bienvenidas al episodio 4 del Sultán del Ritmo, aquí desde el Valle de Punilla, desde Casa Grande, por la FM Roja 90.1. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué cuenta de bueno? Qué lindo día, ¿no? Sí, está medio raro, ¿no? Medio lúgubre. El fin de semana. ¿Yo o el día? Usted también parece, pero el día, ¿no? ¿No te pasó eso este fin de? ¿No notaste como cierta lúgubrez? Yo soy darky en ese sentido. Me gusta mucho la nube, la lluvia. La paso bien. Bien. La paso muy bien. Usted es más soleado, lo veo, por el bronceado que tiene, ¿no? Por el bronceado, sí. El bronceado tropical. Bueno, bienvenido, Simón. Thank you very much. Bueno, ¿cómo le va, don Árbol? Mariano Árbol Ortiz. Maravillosamente, espléndidamente. ¿Sí? Si yo a mí el clima no me afecta. No te afecta. No importa si está nublado, si hay sol. Tiene cuero grueso. La cosa maravillosa. Bueno, muy bien. Bienvenido también. Muchísimas gracias. Danilo Martín, ¿cómo estás, Danilo? Que nos está acompañando con las grabaciones varias. Buenas, ¿cómo va? Gracias acá por la invitación, buenas tardes. Con la cámara en la mano. Eso, con la cámara en la mano siempre, por las dudas. Bueno, ¿qué tal tu fin de bien? Bien, agitado. Agitado. Agitado, más allá del tiempo. Amanecer de un fin de agitado. Una cosa así. Juan Martín Cabello aquí en la operación, detrás de la pecera, y colaboraciones varias. ¿Cómo vos estás, Juan Martín? Muy bien, muy contento de que estén acá haciendo este programa, tan lindo, y acá bien. Colaborando en lo que se puede. Bueno, y Martín Incolia, ahí en la operación. Hola Martín, ¿cómo estás? Saludando, contento, muy contento de estar acá. El rigor del programa. Gracias Martín, por todo, ¿eh? Firmes. ¿Qué estás tomando, Martín? Estoy tomando cerveza. ¿En serio? Bebida a base de malta. Parecía un tecito desde acá. Bueno, y acabo de notar la ausencia de nuestro columnista principal. ¿Qué pasó con Alberto? Alberto Superman. Se tuvo que salvar algo por ahí. Hoy tuvo que hacer un salvataje de algún otro superhéroe, no sé, imaginamos, no. Alberto, bueno, ausente con aviso, nos dijo que no podía venir. Así que hoy vamos a estar sin Alberto. Va a ser el sultán sin el sultán. Ah, bueno, entonces me voy. No, quédate que va a estar bueno también. Ah, sí, me dejaste. Hablando de superhéroes, Simon, ¿cuál es tu superhéroe? ¿O qué superhéroe te gustaría ser, si no querés cuál es? No me gustaría ser ninguno. Es un trabajo pésimo. ¿Sí? Es un trabajo pésimo. ¿Alguien conoce un superhéroe que no lo haya pasado mal? O sea, primero esta cosa, ¿no?, de tener que suplantarse a sí mismo, siempre con un poco de cosa naif, ¿no? ¿Quién dice que yo le saco los anteojos a Henry y es, no sé, Aquaman? ¿Viste? No, superhéroe no soy muy amigo. Si tengo que elegir uno de los más comunes, me quedo con el Hombre Araña solo porque es un pendejo y me cae bien. Bien. Mariano Árbol Ortiz. ¿El superhéroe? Sí, tu superhéroe. ¿Tiene que ser dibujito o puede ser de carne y hueso? Bueno, lo que quieras. No vale nombrar. No está mal la pregunta, ¿o qué? Sí, bueno, lo que vos quieras. Bueno, yo me quedo con el Diego. El Diego. Y sí, con el superhéroe. Con la 10 en la camiseta, ¿no? No tenía capa, pero... Fue nuestro superhéroe durante muchísimos años, ¿no? Bien. Martín. Danilo Martín, te dije por el apellido. ¿Tu superhéroe? No soy muy fanático de los superhéroes, pero si hay que elegir así uno de los clásicos, creo que el Guasón, ponele. Uy, qué lindo. No sé, como para ese, elegir uno. Ese sería un supervillano. Ah, ¿un superhéroe? Claro. Los superhéroes no vale. tienen que ser más buenos. Batman, ponele, que no tiene ningún poder, pero tiene plata. Y se compra un montón de juguetes. Claro. Entonces... Ay, qué lindo. Juan Martín Cabello, ¿nos decís tu superhéroe preferido? Que lo escondió. Mi superhéroe es un villano, pero es un villano que se convirtió en superhéroe, que se llama Megamente. No sé si lo conocen, pero para mí es el mejor superhéroe que conocí. Es buenísimo. Si conocen, conózcanlo. ¿Dónde lo ubicamos a ese supervillano? Anda por alguna cinta de, no sé, Netflix. Pixar, ¿no? Megamente es Pixar. Pero véanlo, Megamente. Es buenísimo. Megamente. Recomendable, ¿eh? Martín Incolia, tu superhéroe. Batman. Lo dijo mientras se ponía una capucha. Tenemos dos Batman, hay dos votos para Batman. Y Batman, a ver, ¿qué superhéroe tenemos? ¿Qué superhéroe le gusta? Bueno, el niño Fidel, al micrófono, a ver. Mi superhéroe favorito es Aquaman. Aquaman, bien, también se lo mencionó. Es como un superhéroe medio secu... El de pelo largo. El mío, estaba pensando, ¿no? El mío es el hombre elástico. ¿Se acuerdan? No se acuerdan del hombre elástico. Era la capacidad del tipo, tenía. Era medio intrascendente, pero en los momentos precisos no tenía unos grandes poderes. Lo único que tenía es que se tiraba a todos lados y llegaba. A ver, te voy a hacer una pregunta. Porque hay dos versiones del hombre elástico. A ver. Está la de los cuatro fantásticos, que es el tipo, el capo, que es el elástico, ¿no? El jefe de todo. Y está el hombre elástico de los dibujitos, ese que se vestía de amarillo con una B azul y tenía anteojos. Yo lo veía, no sé, Telefe, ponele. Esos superhéroes eran de niños de hace mucho tiempo. Sí, sí, nosotros hemos sido niños antes de haber sido niños. Yo fui niño hace mucho tiempo, es verdad. Exactamente. Bueno, gente, hemos roto el hielo de este cuarto programa, de este cuarto episodio de El Sultán del Ritmo, presentando a la mesa y a los operadores, aquí desde el Valle de Punilla, desde la 90.1 Radio Roja, y vamos a escuchar el primer tema de la tarde, ¿verdad, Simón? Sí, sí, me han dicho que tengo que locutarlo. Vamos a escuchar de Bob Marley, Could You Be Love. El Sultán del Ritmo. En el Sultán del Ritmo, episodio número 4, desde Radio Roja, Valle de Punilla, Casa Grande. El teléfono de la radio es 3548-572403. Pueden llamarnos ahí, comunicarse y contarnos de su vida, de su historia, de su fin de semana, de qué piensan del mundo y si la vida vale la pena. No sé, ponele, si tienen ganas. Bien, Simón Templar, es el momento de que tú nos hables de algo que quieras hablarnos. Sí, sí, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. Nosotros, ¿viste? En la radio la gente se saluda un montón. Todo el tiempo se saluda. ¿Y cómo estás? Sí, se vieron hace 10 minutos, estuvieron charlando, más durmieron juntos. Pero bueno, nos saludamos. ¿Cómo estás? Yo personalmente estoy ansioso por saber el tema que nos vas a traer al Sultán, porque los últimos fueron impecables. Sí, bueno, este es más raro. Esto es más raro, porque más que un tema en particular, es como una sección donde voy a lanzar una idea y les voy a pedir que me ayuden a pensar. Que me parece que es lo único que tenemos que hacer en esta vida, pedirle a los demás que nos ayuden a pensar un poquito y ayudar a los demás a pensar, que no vendría mal. Sucedió una cosa esta semana, que fue que dos jóvenes, de aproximadamente entre 19 y 20 años, se arrimaron hacia una de las pinturas más famosas del mundo, que son los girasoles de Van Gogh, en algún lado, en un museo X de lejos, y le tiraron dos sopas de tomate. Dos chicas. La famosa, ¿no?, sopa Heinz de tomate, que viene en unas latas rocas. Todo muy pop. Sí. No, todo muy, muy, muy pop. Bien, ¿qué sucede? Esto a mí me dispara una pregunta, que es, ¿cuál es el valor real del arte? ¿Cuál es el, digamos, qué tiene de importante ese, los girasoles de Van Gogh, que está colgado ahí y que tiene un acrílico adelante, o sea que vos nunca vas a tener acceso, a ver, si tenés acceso ya directamente a llegar al museo, vamos a empezar por ahí. Claro, la salsa de tomate, o sea, quedó en el vidrio. La salsa de tomate quedó en el vidrio, no le hicieron nada, las pibas la sacaron, así le dijeron, por favor, señorita, se puede retirar, y ellas dijeron, ay, basta de quemar petróleo, no sean malos, no quemen petróleo, sigan quemando negros, pobres, todo, pero petróleo no quemen, ¿no? Entonces, a mí eso me da un cierto grado de repulsa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque me parece que ese tipo de protestas son las más, digamos, como, no sé si naif, como, no me sale la palabra en este momento, es como a favor de lo que están protestando, en realidad, de como, ay, dame la palabra, Árbol, por favor. ¿Querés que te diga cómo lo veo? Yo creo que hoy la lucha contra el petróleo y el extractivismo está tan fuerte que las chicas lograron su objetivo, que fue llamar la atención. Pero eso no es lucha contra el petróleo, eso es porque Inglaterra ahora parece va a volver a quemar carbón y petróleo y todo eso porque Rusia no les pasa gas y bla, bla, bla, bla, bla. En realidad eso no tiene que ver con el extractivismo. Ellas no están en contra del extractivismo, están en contra de que vuelvan a quemar cosas. Si el extractivismo es en otro lado, no les importa. Es así de corta. Pero bueno, pero el tema no es ese exactamente, sino el valor de la obra. Específicamente en la plástica que fue lo que Henry me pidió que hablara desde el primer día que vine y nunca hablé de plástica. El valor de la obra, ¿qué es un cuadro? Henry pasó por adelante de la Gioconda y no llegaste a verla, ¿verdad, Henry? No, porque te están todo el tiempo diciendo apúrese. ¿Vos viste la Gioconda entonces? Sí, la vi así a lo lejos. ¿Existe la Gioconda? Sí, existe. ¿Por qué? ¿Vos la viste? ¿Es el cuadro que pintó Leonardo? Se supone que Leonardo pintó un cuadro que se llama la Gioconda. ¿Por qué se hizo famosa la Gioconda? ¿Porque el cuadro es buenísimo o porque se lo chorearon y lo volvieron a encontrar? O porque algunos pensaron que era buenísimo y le transmitieron a las próximas generaciones que era buenísimo. El cuadro tiene algo muy bueno, que es una cuestión de la perspectiva y la técnica y el tipo de pintura velada que hacían en esa época. Es hermoso, seguramente. Pero ¿qué importa si yo nunca voy a verlo? ¿Entendés? O sea, ¿qué me importa a mí la Gioconda? ¿Qué me importa a mí los girasoles de Van Gogh si yo nunca voy a ir a ese museo? Está bien, entonces, tirarle salsa de tomate. Está bien prenderlo fuego, ¿entendés? Está bien prenderlo fuego, porque no lo vas a ver vos, no lo voy a ver yo. Y la mayoría de las obras de arte que son recontra valiosas están escondidas en cámaras subterráneas de tipo de mucha guita que no las ven nunca. ¿Eso es arte? Eso es basura. Eso hay que tirarle querosén y prenderlo fuego. Y después ver las fotos en YouTube. O en internet, donde sea, buscar una reproducción. Yo tengo una reproducción del nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, el amigote de en tamaño real y pixelado en tamaño real, que vos llegás a ver la pincelada, ves hasta el craquelé de la tela, se ven las texturas, es hermoso. O sea, si eso lo imprimís a tamaño real, tiene 1 metro por 70, una cosa así. Y tiene muchos detalles. Yo ahí estoy viendo la misma hora. Yo no me voy a ir nunca al museo donde está eso, porque no tengo ni idea si está en un museo ni nada. No lo voy a ver nunca. Yo lo estoy viendo. ¿Entendés? Igual no me van a dejar tocarlo. Igual no me van a dejar acercarme. ¿Entendés? Es real. Se me ocurre una pregunta relacionada con esto, quizás. Hay como... O sea, ¿quién establece que es una obra de arte algo? En este caso el tiempo, digamos, el avance dentro de una misma línea. O sea, vos inventás algo y los que caminen alrededor de esa línea que vos inventaste son los mismos que van a después decir que lo que vos inventaste fue lo mejor que fue en el mundo, ¿entendés? O sea, porque no, porque a mí se me ocurre, yo siempre tengo el mismo pensamiento. Yo he visto, por ejemplo, no voy a dar nombres, pero artistas plásticos que a mí... Personalmente, yo creo que el arte es una... Dale, animate, no seas cobarde. No, lo que digo es esto, el arte es una, para mí, ¿no? Desde mi lugar absolutamente de ignorancia del tema general, pero Milo, digamos, no, es simpático, pero es pésimo. No, lo que digo es esto. Dale, es esto, o sea, el arte es básicamente una percepción que uno tiene sobre esa obra, lo que te provoca, no sé, visualmente, si querés orgánicamente, si querés estéticamente, pero es una cuestión absolutamente personal. Entonces siempre me llama la atención por qué se establece que determinadas obras se transforman, hay un establishment, si querés, que lo transforma en la obra de arte. Claro. Y en realidad yo conozco a algunos artistas plásticos que son maravillosos y que no los conoce casi nadie, pero sin embargo a mí me provocaron esa sensación. Pero esos son los artistas plásticos, lo demás es mercado. A ver, muchachos, vos vas al Museo Nacional de Bellas Artes, tomás la primera escalinata, la grande, y mirás hacia el costado y tenés un cuadro enorme de Juanito Laguna, que es de Antonio Berni, que está hecho con basura, y que es un niño pobre, y que yo qué sé, y que la miseria, y que no sé cuánto, y está en un museo que se rompe todo, o sea, tiene una cantidad de obras y cosas... O sea, vos decís, pero este hombre no quiso decir eso. Y acá en el museo no lo ve todo el mundo, ¿entendés? O sea, lo veía yo que vivía capital. A las que vieron todo el mundo fueron a estas dos chicas que le tiraron salsa de tomate Exactamente. Al mundo contra el extractivo de petróleo. Yo le tiraría salsa de tomate a todos los cuadros. Yo le tiraría salsa de tomate todo. A todos los museos, así. Pero me dirían que soy un artista. Ese es el problema. Porque el sistema... te copta el sistema. Una de las mejores, digamos, herramientas que tiene es la cooptación, ¿no? Es claro, o sea, todo lo que antes fue rebeldía, viste, yo qué sé, de los Sex Pistols a Blink-182, ahí ves exactamente de lo que me estoy refiriendo, ¿no? Bueno, Warhol, ¿no? Warhol es el animal de esto, ¿no? Claro. Es el que inventó todo esto. El arte pop, bueno, el pop tiene que ver con eso, con la frivolidad, tiene que ver con el negocio, con el mercantilismo de las cosas también. Yo qué sé, aparte de que han hecho cosas maravillosas, yo qué sé, yo amo, me escucho un disco de la Velvet Underground por semana, porque amo esa banda, me parece maravillosa, y si no hubiese existido Andy Warhol, yo no la hubiera escuchado. ¿Okay? Que aguante las chicas que le tiraron salsa de tomate. Exactamente, si querés buscamos el nombre de las pibas y te los decimos, aguantame 2 segundos. Mientras hablen algo, digan algo interesante. Algo interesante. Más bueno, interesante. Mientras Pedro busca... Acá está. Una de las activistas identificada como la londinense Phoebe Plummer, de 21 años, gritó ante la célebre pintura: ¿qué vale más, el arte o la vida? Y bueno, y así. ¿Qué nos preocupa más, etcétera? Bueno, yo no soy tan romántico. Claro. Bien, y o sea, lo que ellas quisieron hacer es un hecho político Pero ¿por qué tomaron una obra de arte para hacer un derecho político? Por lo mismo que estamos hablando ahora, porque son cosas supuestamente intocables a las que no podés llegar, que esto es como, no sé, tocarle el culo a un presidente. Ajá. Una cosa así, ¿entendés? No sé, o levantarle la sotana al Papa. No sé, cualquiera de esas cosas podría haber sido, fue una lata de pintura sobre el coso. Bueno, vamos a un temita musical. Tengo una canción, pero solo porque me gusta. Y como era sopa de tomate, y pensé en otro tema. A ver, yo, Nick Cave, para mí es uno de los más grandes artistas que ha dado la segunda mitad del siglo XX. Bien. Es solo una cuestión personal. Tiene un tema que se llama Red Right Hand, que venía bien, yo qué sé, pero se puso muy de moda con esta serie de los Peaky Blinders, entonces ya me rompió un poco los quinotes. Bueno, para mí uno de los discos más lindos de Nick Cave es Henry's Dream, y de Henry's Dream vamos a escuchar... Henry's Dream es el sueño de Henry, ¿no? Yo hablo muy mal inglés, yo hablo inglés del interior. El sueño mío. El sueño de Henry, claro, el Henry's Dream. Y vamos a escuchar una canción que se llama I Have a Dream Show. Sultán del Ritmo, por la 90.1 aquí en Casa Grande. Y ahora tenemos una comunicación con Leo Basirca. Leo, ¿estás por ahí? Ahí me estás escuchando ahora, Leo. Perfectamente. Ahora sí, bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, Leo, bueno, te decía que estamos haciendo este programa con Alberto para hablar de la, bueno, de la historia de él en Sumo, en las pelotas, y vos fuiste plomo de Sumo desde la primera época, ¿verdad? Desde el 82 ya estuviste con la banda. ¿Por qué no nos contás un poquito esos primeros comienzos, cómo te arrimaste a la banda? Creo que a través de Ignacio, de Afunquio. ¿Y qué recuerdos tenés vos de esos primeros encuentros con Luca, con esa banda, que era un, bueno, era todo un episodio en ese momento, ¿no? Sí, era todo un frenesí, una locura. Era muy lindo. La verdad que yo me quiso conectar exactamente, como vos me comentaste, lo estabas diciendo, por medio de Ignacio de Afunquio, que hermano de Germán. Nosotros con Ignacio somos amigos, muy amigos, aparte del barrio, nos conocemos de siempre y nada. Surgió esto, me lo comenté un día, me dice, che, mirá, los chicos, mi hermano, con la banda, ¿por qué no venís? Y surgió de ir un día a asistir en un show que para mí era algo nuevo, y con una banda hacer, ir a plomear, o sea, no tenía ni idea de qué se trataba y eso, pero bueno, arranqué. Un día fui a hacer eso, un fin de semana, y lo hice hasta el último día que existió Sumo. Y fue buenísimo, me encantó, qué sé yo, me divertía mucho, y en un ambiente que a mí me gustaba mucho, porque a mí me gusta tocar también, estoy con la música. Sí. Y nada, la verdad que los primeros pasos era lo lindo, o lo que yo sentí, por lo menos, porque inmediatamente me acuerdo de ese show, o de esos shows que hicimos acá en Capital. Había un viaje y había que ir a, no me acuerdo si a Santa Fe o a algún lado de ellos, y nada, o sea, los músicos se acercaron bastante, y es como que tenía una relación, se podía hablar. Yo de hecho voy con Diego Arnedo, mantengo una relación, hablamos, qué sé yo, nos llamamos para los días del padre y esas cosas, y tenemos una buena relación de amistad, quedó todo bien. Y nada, la verdad que es muy lindo. Leo, Leo, ¿te acordás el primer show que plomeaste a Sumo, o dónde fue? No, o sea, es que no me acuerdo, sé que fue un boliche por ahí, puedo llegar a decir cualquier cosa, pero no sé si no fue un Skylab o algo de eso. Muy gracioso, pero era una locura, para la gente era una locura. ¿Vos sabés que muchos boliches, si me acuerdo que íbamos mucho a Pinar de Rocha, Sumo fue un par de veces a Pinar de Rocha. La primera vez que fui, mira, te cuento que me acuerdo que la primera vez que fuimos a Pinar de Rocha, llegamos, Pinar de Rocha tenía una pileta grande y el agua estaba verde, estaba toda podrida porque era el invierno. Y Lucas se tiró a la pileta. Me acuerdo de esa cosa. Buenísima. Llegamos para hacer una prueba del sonido y el loco se tiró al agua. Claro. Tenía esa impronta que genial, no, buenísimo. Nada, un ser increíble. Contanos increíble. Eso, cuando, porque yo siempre digo lo mismo, bueno, nosotros somos contemporáneos en edad, y aparte vivimos en Hurlingham, vivimos todo ese proceso, lo veíamos a Luca caminar, bueno, vos más cerca, ¿no? Pero por Jaureche, por verdad, ahí en su, con sus sandalias y su ropa media hippie. Pero yo lo que digo siempre es que no se entendía la música de Sumo mucho, o sea, era como una sorpresa, ¿viste? O sea, y vos que la viviste de cerca, ¿cómo tomaba el público esa primera impresión con Sumo? ¿Cómo la veías? No, vos imaginate que cuando Sumo arrancó, primero que tocaban en lugares que quizás te lo nombro, y si siendo de Hurlingham te llegas, podés llegar a acordar, enfrente de Somos, un lugar que llamaba Kefren, no me acuerdo, así, un lugar muy chiquitito, y tocaban temas en inglés. Era muy loco, eso, muy loco. ¿Ves? Por un lado era eso, y por otro es que era una música totalmente distinta, muy distinta a todo. No era, qué sé yo, porque nosotros acostumbrados a los 80, yo fui muy fanático de ese look Zidane, a mí me encantaba ir a ver a Pedro, a Aznar, qué sé yo, escuchaba, qué sé yo, música como Crucis, pero Sumo era algo totalmente diferente, diferente, muy diferente. Quiero decir algo que voy a hablar con Sumo, nunca hablé mucho ni inclusive con mis amigos, nada, no soy hablar mucho de lo vivido con Sumo y todo, porque siempre como que tuve un respeto a ese gueto, a esa cosa de haber formado parte de ese circulito, y quiero que si alguien o sabe, escucha hablar, que lo hago con mucho respeto, no sin intenciones de que alguien por ahí diga algo que se sienta como que lo estoy diciendo de mala onda o buena onda, no sé. Pero quería aclarar un poquito eso, porque nunca hablo de Sumo, nada, no cuento cosas que he vivido muy, muy profundas con la banda o con mi amigo Ignacio y todo, y en eso tengo mucho respeto. Pero sí, la gente lo veía muy, muy, qué sé yo, es como que había bajado un ovni y dos tipos extraterrestres, ellos como Luga, que era increíble, increíble. La verdad a mí me fascinó el primer día. Era raro, era loco. Por momentos te decía, y esto que es una locura. No sabía si decir es bizarro o no. Y no, qué sé yo. Había algo en el fondo, tiene todo un trasfondo eso. Que de hecho, bueno, el tiempo es dueño de la verdad y se fue reconociendo que de alguna manera generaron algo increíblemente bueno en la historia del rock, qué sé yo, para mí formaron parte, fue un ladrillo importante en toda esa pared del rock de los 80, qué sé yo, como los abuelos, con quien tuve la posibilidad de estar en escenarios, pues gracias a Sumo tuve muchísimos escenarios con muchísimos grupos, creo que con todos, de la época con todos, he trabajado con gente de afuera gracias a Sumo, ¿no? O sea, uno se fue conectando por el sonido, por las luces o por lo que fuera, con las compañías que llevaban ahí, cubrían eso y bueno, nada. Pero sí, la gente se volvía loca en vivo, se volvía loca, era muy, muy, muy lindo. Leo, vos me comentabas por privado, de bueno, obviamente, algo que se sabe que Luca era un tipo muy culto, pero aparte era un tipo muy dado, ¿no? Era como que... Por ahí tenía esa imagen desde el escenario más de reviente, qué sé yo, pero era un tipo que se podía charlar con él cuando se quería comunicar, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés vos puntualmente de la primera vez que hablaste con él o de qué hablaste? ¿Te acordás un poco eso? ¿Querés contarnos un poquito eso? Mirá, sí, yo siempre con esas cosas fui muy reservado y es como que nunca vi a nadie en sentarme, viste que hay gente por ahí más cholula, dice, yo en ese aspecto soy un poquito como más quedado, sí soy muy observador y los escucho y formo parte, pero no de invadirlo, qué sé yo, de estar sentado. Me ha pasado que una vez Ricardo me ha, en un viaje, él tenía un equipito chiquitito que se llamaba Big Nose de guitarra y ha enchufado los auriculares y me compartió el auricular y tocó todo un tema de Hendrix, ¿me entendés? Y si yo, son cosas que a mí me quedan en el registro de la memoria. Quizás a Ricardo para eso fue un ratito en un micro que no lo debe tener registrado, pero a mí esas cosas es como que, de alguna manera, alguien, un integrante, lo comparta, era buenísimo. Y con Luca me pasó que yo, desde mi punto de vista, o sea, esto es muy personal, para mí fue una de las personas con intelecto muy, muy instruido, una persona muy instruida, de la cual a mí me sorprendía porque nos ha pasado, yo he estado una tarde, me acuerdo, estábamos en el fondo de la casa de Ignacio, porque a mí me pasó de verlo un par de veces o en la casa de Ignacio o compartir alguna que otra vez en la casa de Timmy, el manager, que también es una persona súper buena, que le agradezco mucho, es un tipo que si en algún momento lo veo, lo saludo, me encanta, es una persona muy agradable. y nada, y Luca poner a hablarse de, qué sé yo, de biología, o porque mirábamos las hormigas, o porque mirábamos las plantas, y era un tipo que te hablaba de, qué sé yo, se ponía a hablar de un proceso de fotosíntesis y qué sucedía o qué no sucedía, hay cosas que vos decís, mirá el loco este, tiene todo esto en la cabeza, o sea, no es ningún tonto. Todos se creen que la imagen de Luca era un tipo por ahí con una botella de ginebra en la mano, y yo por ahí tengo otra imagen, o sea, a mí se me hace un tipo más instruido, me lo imagino leyendo. Mirá qué locura, no, lo que te estoy diciendo. Claro, claro. Pero sí. Increíble. De hecho, no sé, que seguramente ustedes deben tener de conocimiento público, fue cuando, en un programa de TV, no me acuerdo si era Canal 7 o ATC, creo que fue ATC. Nosotros fuimos porque invitan a Sumo, tenía que tocar, y el periodista, un chico que en ese momento estaba conduciendo el programa, de alguna manera, así medio como soberbia o irónica, esto que vos me decís, lo trató como que era un reventado, un tipo. Y nunca lo había visto a Luca ponerse en esa postura de querer demostrarte, tampoco de querer demostrarte, pero es como que detuvo la pelota y le dijo, mirá, vos me estás tratando a mí, yo soy un reventado, y lo empezó como a increpar muy respetuosamente desde un lugar muy, pero muy, muy, muy, muy bien parado, diciéndole, vos me hablas a mí, lo que soy yo, yo soy una persona que habla tantos idiomas, soy una persona que estudió en tal lugar, y vos qué sos, como diciendo, vos conducís esto, nada más, o sea, me tratás a mí de una forma que no... Me estás juzgando, me estás prejuzgando desde un lugar del desconocimiento. Qué sé yo. Esas cosas a mí me quedaron y las tengo. Sí, era un ser impresionante. Con eso era impresionante, la verdad, y un tipazo. En eso yo me saco el sombrero. Ojalá hubiese más personas con ese intelecto. Y era un tipo para. Desde mi punto de vista, ya lo vuelvo a repetir, él se dañó a sí mismo porque era muy altruista, era un tipo muy empático. Una persona que veía la pobreza y la desigualdad y qué sé yo, en Katmandú que un niño se quema los ojos para poder pedir limosna o... Él toda esa parte me parece que la tomaba como propia, como un passing que le pasaba a él y qué sé yo. Yo lo sentí muy así, era muy sensible, muy sensible. Desde mi punto de vista, esto ya lo repito siempre porque era lo que yo percibía. Más allá de todo esto, era un tipo que después salía y cantaba el ojo blindado a todo vapor. Claro. ¿Me entendés? Era increíble eso. Está bueno que lo cuentes vos, desde primera persona, que estuviste al lado de él, que era esa sensibilidad que muchos marcan también, ¿no? Y esta idea de que en realidad se daña, como vos decís, se termina dañando porque no aguanta las desigualdades y no aguanta las injusticias de alguna manera, ¿no? Que eso también demuestra su personalidad, ¿no? Obviamente, que repito, siempre digo lo mismo, esto lo digo con mucho respeto y desde mi opinión. Esto es muy personal. Quizá otras personas no tengan esa misma visión y siendo del entorno, ¿me entendés? Pero creo que no estoy muy desajustado porque por ahí con Ignacio charlamos de esas épocas y qué sé yo, creo que estoy en el camino, me parece que es bastante acertado lo que digo. No, un tipo genial. Stman, I ain't no Rastaman come to town. I come with me bandera now. Tell it down, say. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Y que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pis, pis, pisen. When the honky man come down to Babylon town, going to scare you now. Right, I'm going to move and move and skip my hip and make the little girls flip when they think of the big ball man. I'm going to move down the avenue with no shoes, I'm gonna laugh and cry. I'm going to move, I'm going to do ka-ka-nang-ka-ding-ka-de. All day long I'm going to make them try to remember Natty Dreadlock. I got the ball, Natty Dreadlock, yeah. Absurd Natty Dreadlock. You got the ball, my Natty Dreadlock here now. You got the yellow man. You got the big black man. You got the English man. You got the Argentinian man with a moccasin shoe walking down Florida just a two by two. The Natty Dreadlock. The Natty Dragon Lock, yeah. Do it like you want. Sultán del ritmo. Leo, ¿te acordás del primer Obras de Sumo? Fue terrible. Fue terrible. Y me acuerdo, mira, no hace mucho lo volví a ver en video porque había un amigo mío que sacaba fotos, qué sé yo, y fue. Y él estaba, bailaba en una pata, estaba en el aire porque lo habían dejado entrar a los camarines. Fue terrible. Fue terrible. Una explosión. Una explosión. Fue terrible. Lo que pasa es que me parece que lo que se dio ahí es como... si tengo que dar una definición, es muy difícil en realidad definir algo que sea extraordinario. ¿Me entendés? Porque no era algo normal, no entraba dentro de la norma sur. Era ir a ver algo diferente, era escuchar algo diferente... me parece que ese fenómeno fue lo que causó, más allá de que si sus grabaciones estaban bien hechas, mal hechas, porque he escuchado gente y he escuchado un montón de cosas, más allá de todo eso, la banda fue espectacular porque fue extraordinaria, no formó parte de todo ese mecanismo medianamente normal o que entraba en la norma de una banda de rock, ¿entendés? Qué sé yo, a mí por lo menos en lo que yo percibí y uno de yo he tenido algunas bandas y he tocado con bandas y qué sé yo, medio que tuvimos esos pasajes y siempre como que tenés un camino normal y ellos no, la verdad que eso es para sacarse el sombrero, bueno, es como ser el primero que mete la pata en el lago y sí, después nos metimos y cruzamos, sí, pero ¿quiénes son los primeros que metieron la pata? Y me parece que fue por ahí. Claro. Fue genial. De hecho, lo admiraba mucho, yo recuerdo, nosotros compartimos, mira, digo nosotros, que en realidad sí, porque formaba parte, compartimos una obra, me acuerdo de la primera vez que Sumo toca con Paralamas, un suceso, se comparte en Obras. Sí, creo que fue en Obras. Y ellos los admiraban mucho, más allá de la calidad musical o de los músicos. Porque vos en Paralamas tenés a una persona que toca la batería como Joe Barone, excepcional, ¿me entendés? Y Ever Young tiene una impronta, es genial, son tipos geniales. De hecho, Joe Barone estuvo tocando con Andy Summer y dando vueltas por todos lados, haciendo temas de Police y eso. Y ellos los admiraban, pero de una manera bien, ¿no? Que decir, no, qué bueno, y caigamos bien con ellos porque así caemos bien en la Argentina. No. Para mí los admiraban y bien, increíble, tenían eso, qué sé yo. Hay diferentes. Claro. Lamentablemente, bueno, no tuvimos la suerte o por lo que fuere de que no siga la banda, qué sé yo. Es una lástima, porque hoy no sé qué estaría haciendo Lucas, no sé, me claro. Quisiera imaginar y no. Sí. No me sale, qué sé yo, no sé. No me imagino qué podría estar haciendo hoy. Capaz que tocaría y tendría dos bandoneones en el escenario y haciendo algún rock medio raro, no sé, por decir claro, porque algo. Aparte de lo que vos decís, Sumo en realidad era como tú una puesta en escena que no era solo lo musical, era como una cosa que explotaba y nunca sabías muy bien qué era. Yo también fui a ver un par de shows y un día, qué sé yo, te podían salir con una, bueno, obviamente con Geniol, otro día venía gente, chicas y bailaban, era un show en sí mismo, que aparte tenían esa capacidad de, inclusive de improvisarlo muchas veces, ¿no? Porque salía medio improvisado, pero era... Exageradamente, y era un evento en sí mismo, más allá de lo musical, que obviamente eran una topadora, ¿no? Porque esa base y Ricardo la guitarra, todos eran buenos, ¿viste? Porque no había ninguno que no fuera bueno ahí. Pero más allá de eso, hubo esa conjunción única que montaban un show que vos te quedabas, ¿viste? Decías, ¿de dónde salieron estos muchachos? ¿No? Que se da muy pocas veces en la historia. Que se dio que todos tenían una identidad. Porque hoy Ricardo tiene su identidad. Puede haber gente que le guste más, menos, o no le guste, o lo que fuere. Pero él tiene una identidad, y cuando toca a Ricardo, vos sabés que es Ricardo. Y es un tipo que se ganó su lugar y su respeto. Hoy lo escuchás a Diego, y Diego tiene una identidad. Ya voy a lo mismo, más allá de las virtudes o de los conocimientos musicales, qué sé yo, o como músico, no estamos hablando de que sea un eximio músico de conservatorio, no, tienen una identidad. Claro. Diego tiene una identidad, él en su instrumento toca de una forma que lo toca él. No importa si fue a la Berkeley o no fue. Diego tiene su identidad. Y lo mismo pasó con Pettinato, qué sé yo, más allá de que pueda gustar o no, siempre esto es muy, cada uno a libre albedrío puede opinar y de lo que quiera. Yo no, ni te imaginas que yo no soy nadie para calificar a nadie, ni dueño de nada, de ninguna verdad, ni nada. Pero me parece que tenía una identidad. De hecho, él después, toda esa parte del arte y toda esa locura, termina haciendo programas de TV relacionados con la música. O sea, toda esa cosa, inconscientemente, se aplica en un show, o a través de su instrumento, o como en escena, porque salía con un mameluco, porque su barba era como era, o por lo que fuere. Eran personas con identidades. Germán también tiene una identidad muy fuerte. Seguro, seguro. Hablamos de Germán, qué sé yo. Germán era un tipo que por ahí le daba vergüenza en los primeros shows y no miraba a la gente y tocaba de espaldas él al público. Con Sumo él tocaba de espaldas porque le daba vergüenza. Y mirá hoy lo que es Germán, ¿entendés? Es un tipo que tiene su identidad recopado, ¿entendés? Qué sé yo, me parece que todos siguieron su camino y individualmente era esto. Parezco ya, repito, ya estoy reiterativo, pero es lo que lo formó a Sumo. Muy bien, Leo. Yo, por ahí hay un... Leo. Agradecerte profundamente que te hayas prestado a charlar con nosotros, como decís, no lo haces habitualmente. Queríamos tener de primera mano un testimonio de un plomo de Sumo que nos cuente de aquella época. Y bueno, te convocamos para otra oportunidad cuando esté Alberto para que puedas hablar más directamente con él. Dale. Ni hablar. Bueno. Podemos contar mil historias con Dale. Gente de iluminación, con gente de sonido, que hay historias muy graciosas. Escuchame, vamos a cerrar. Ojalá que, sí. No, vamos a cerrar tu nota justamente con el testimonio que vos decías cuando fueron a ATC, a Argentina Televisora Color, y el programa donde el muchacho este le habla. Así que te agradecemos mucho, Leo, por la comunicación. Un abrazo muy grande a todos y nada, lo mejor para todos, y fue una hermosa experiencia en mi vida, con mucho respeto, y les tengo mucho cariño a todos, tanto Divididos y las pelotas y toda esa gente. Bueno. Pues mi vida ocupan un espacio y es muy importante. Bueno, te agradecemos mucho. Un gran abrazo. Y bueno, Hernán, te mando un abrazo. En algún momento quizás nos estaremos viendo. Nos vemos por Urlingan pronto. Sí, sí. Bueno. Sí. Un abrazo y a toda la gente que está haciendo esto. Y Alberto, si lo ves, también. Y cuando quieran, hablamos, hacemos un tete a tete ahí con Alberto. Y nos anoticiamos también un poco. Dale, te agradecemos mucho. Entonces pasó Leo Basirca por la FM Roja 90.1, por el Sultán del Ritmo. Y ahora justamente vamos a escuchar el testimonio del que hablaba Leo Basirca, de una nota que le hacen a Luca en televisión. ¿Cuál es la de Zumo? ¿Divertir? Sí, divertir. A sí mismo. ¿Divertirse ustedes? Sí, claro. Luca, ¿estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta? No, pero ¿qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con Príncipe Carlos de Inglaterra. No me piden cosas. Y claro, ¿qué reventado? Yo hablo castellano, francés, inglés. ¿Vos cuánto hablas? Yo hablo 4 y medio. Uno. Y bueno, mirá, ahí yo soy reventado, de repente. ¿Y por qué entonces la gente, cuando vos decís, qué opinas de Luca? Claro, porque yo digo esas cosas, mientras los otros están todos así, dicen, sí, porque el rock en la sociología argentina tiene una importancia intrínseca por el... Claro, no, yo digo cualquier cosa. El Sultán del Ritmo. Next week, I want to have it next week. Come on, lady, show me next week. Bueno, seguimos en Radio Roja, la 90.1, desde Casa Grande, Punilla, Córdoba, Universe. Y ahora vamos a presentar, sí, a ver, vamos a presentarlo, vos decís, debería, ¿no hay fanfarrias? Doctor, no tengo fanfarrias para presentar acá. En el Día de la Lealtad. En el Día de la Lealtad. Le presentamos al señor Henry con su columna sobre... ¿De qué nos vas a hablar hoy, Henry? Justamente del Día de la Lealtad. No te la puedo creer. ¿En serio? ¿Qué casualidad? Oportuno. ¡Qué obviedad! ¡Qué casualidad! ¡Qué oportuno! ¿Y a quién hay que ser leal? ¿A qué marcha vas a ir? A la de acá, de Casagrande, acá en la Radio Roja, que estamos haciendo nosotros, nuestra marcha. Bueno, 17 de octubre, Día de la Lealtad. Después podemos discutir si hay leales o no hay leales, o qué llamamos lealtad, qué sé yo. Menos, eso hay, lo de menos. ¿A quién hay que hacer ser leal? Porque el Día de la Lealtad es como muy... muy genérico, ¿no? Claro. Tipo, tienen que ser leales. Día de la Lealtad. Si vos no festejas esto, no sos leal. ¡Apa! Bueno, la cuestión es que vamos a tratar de ubicarnos históricamente. 17 de octubre de 1945, Perón viene de un grupo que se llamaba Grupo de Oficiales Unidos, ¿verdad? Que tenían ideas básicamente nacionalistas, que se oponen a lo que fue la década infame, ¿verdad? Esos gobiernos conservadores. Y que hacen el golpe de Estado del 43 era golpista, Perón. Contra Castillo. Era, claro, fueron golpistas en el 43. Ajá. Claramente, sí, fueron golpistas en el 43. Bueno, la cuestión es que el entonces coronel Perón asume la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es vicepresidente y secretario de Guerra. Tenía tres cargos, Perón, en el 45 cuando se arma este bolonqui. Alto ñoqui. Este bolonqui, ¿sí? ¿Qué pasa? El tipo adquiere mucho poder, entonces los mismos milicos le dicen, bueno, Perón, tenés que renunciar a los cargos. Y él obviamente dice, bueno, puede ser, no dice nada, da un discurso en la Secretaría de Trabajo donde habla de las reivindicaciones con toda la gente abajo y se va con Evita, se van a una isla en el Tigre y de ahí lo meten preso y lo llevan a Martín García. La cuestión es que obviamente Perón ya tenía aceitada su relación con los sindicatos y empieza a haber movimientos en los sindicatos para pedir por su vuelta. Se empieza a armar quilombo y el 17 de octubre efectivamente es la movilización espontánea más grande de la historia argentina. Espontánea, no organizada. Organizada se calcula que es Seiza cuando vuelve Perón de España. ¿No lo habían llamado por Instagram? No le habían avisado. Bueno, la cuestión es que al tipo los mismos militares le dicen, bueno, Perón, venga a calmar a esta gente, porque estaba toda la plaza colmada, ¿verdad? Y dice, bueno, yo voy a calmar a los muchachos, pero ustedes me tienen que prometer que van a llamar a elecciones, porque si no, yo no calmo a la gente. Hoy justamente, perdón, ¿no? Sí. Una digresión, hoy justamente escuchando radio en casa, así random, estaba nuestro benemérito señor al centro Fernández, y contaba que donde ahora es el restaurante, cocina, comedor o algo por el estilo de la presidencia, era el despacho de Farrell, el tipo que le dijo a Perón, che, amigo, está todo bien, te largamos, pero sacame a los muchachos de la plaza. Uh-huh. ¿Verdad, amigo? Exactamente, perdón. Edelmiro J. Farrell. Efectivamente sucede esto, y porque hay una huelga general, se declara una huelga general. Huelga general. Claro, pues toda la corriente sindicalista que había crecido en esos años, en los años del primer peronismo, movían mucho los sindicatos y ahí llaman una huelga general. Bueno, la cuestión es que, producido esto, el 17 de octubre a las 23:10 de la noche, ojo con este dato, a las 11:10, o sea, le llevó todo el día a negociar a los muchachos, y a las 11:10 sale Perón y le da un discurso al pueblo y les pide que retornen a sus hogares y obviamente se negocian las elecciones que van a ser en el 46. Febrero del 46. Donde Perón, la fórmula Perón-Quijano, ¿verdad? Se acuerda nadie de Quijano, ¿no? No se acuerda nadie, pero fue importante porque era del Partido Conservador. Pero vos le tenés la cara a Quijano. Yo sí, porque lo viste en vivo, claro. Claro, me sacaste la ficha. Bueno, la cuestión entonces que ese es el 17 de octubre que se conoce como el Día de la Lealtad y que es la movilización espontánea más grande de la historia argentina, hasta el momento por lo menos. 5 días después del 17 de octubre... Perdón. Tengo una duda muy grande con respecto a eso que estás diciendo. Sí. 19 y 20 de diciembre de 2001. ¿No llegó la cantidad de gente? Eso son primero que son cosas distintas, ¿no? Es una movilización pidiendo por un líder... Es una movilización espontánea. Sí, pero no llega a los números. No, aparte fue mucho más disperso. Por supuesto, hubo más muertos. Y hubo más lugares en distintos lugares del país, sí, en Rosario, sí. En Córdoba, en Capital. Yo estuve el 20. O sea que fue más importante. El 20 de diciembre estuve. Trágico. Bueno, sí, ibas a decir algo, Arbol. No, los estoy escuchando muy atentamente, estoy viendo a dónde van. Yo quiero terminar con la actualidad. Plaza de Mayo, con la papá, actualidad. No es que quiero terminar con la actualidad peronista. Estamos pasando el riachuelo que cortaron, rompieron el puente. Escúchame, 5 días después del 17 de octubre del 45, Perón se casa con María Eva Duarte. ¡Apa! Bien. Evita, que es con lo que quiero terminar la columna. Evita, qué figurita, ¿no? Qué figurita. La verdad que, bueno, yo debo confesar, soy evitiano, es uno de los únicos personajes históricos que a mí me conmueve. La cuestión que Evita es una mujer a contrahistoria, es decir, pensar que era una mujer. Primero, hija no reconocida de un estanciero de Juan Duarte, que nunca la reconoció. Se viene a los 14 años a Buenos Aires, atrás de un cantante popular que era de tango que se llamaba Ignacio Corsini. O sea, había que tener ovario, ¿no? Para los 14 años irse, dejar su casa materna y venirse atrás. Algunos dirán por ambición, bueno, por lo que sea, pero lo hizo. Igual imagínate lo que debería ser la casa como para que dijera, bueno, me voy con vos, amigo, la verdad esto es un quilombo. No sé, vos sabés que, bueno, es interesante lo que decís, pero lo cierto es que ella nunca tuvo una mala relación con la madre. O sea, de hecho, a la madre la trajo a vivir a Buenos Aires. Nunca tuvo peleada con su madre. Era otra época de relaciones entre padres e hijos y no se podía saber igual verdaderamente cuál era el sentimiento que tenía porque existía el arraigo ese de que la madre, bueno, no el padre. Probablemente, pero lo cierto es que ella históricamente después la reivindica a su madre, la trae, de hecho es conocida la historia que la nombra jefa de directora de la damas de beneficencia. Nepotismo, ¿verdad? Se llama eso. Nepotismo. Sí, pues tiene rasgos de nepotismo, claro. También tiene rasgos de movimiento popular único, revolucionario. Entonces, pobre Eva, está todo bien con la piba, yo qué sé. Yo solamente marco las cosas. Sí, es parte de la historia, ¿no? Parte de la historia, aparte es una parte importante, ¿no? Por eso aquí el profesor de historia se está encargando Igual la idea no es hablar, digamos, como una clase, simplemente reivindicar la figura de Eva, que yo la considero una persona, una mujer a contrahistoria. Ahora está de moda porque vieron que salió la serie de Natalia Oreiro haciendo de Evita, Santa Evita, que en realidad está basada en un libro de Tomás Eloy Martínez, que es un escritor tucumano, que de hecho lo entrevistó, escritor y periodista, que entrevistó a Perón en Puerta de Hierro. Y él arma dos novelas de ficción histórica, lo que se llama ficción histórica, que son Santa Evita y la otra de Perón, la novela de Perón. Y en Santa Evita él habla justamente sobre hechos reales, como es el caso del famoso cadáver de Evita, ¿verdad? Evita muere en el 52, 3 años antes del golpe del 55. Evita hay un dato interesante, muere de cáncer de útero, o sea... En eso también se parece a las personas humildes que en ese momento también morían. Que de hecho la historia cuenta, y de Tomás Eloy Martínez lo tira en el libro este dato, que es un aborto que ella se realiza de joven, ella no tuvo hijos, se realiza un aborto, y hay sospecha de que ella era amante de Yankelevich, del abuelo del emperador, del que trajo la televisión a la Argentina, ¿no es cierto? Mira. Bueno. Hasta en ese aspecto Evita me parece que es una persona popular, hasta la manera que muere de un cáncer de útero provocado por un aborto mal hecho, ¿no? Qué sé yo, no es menor el dato. No, perdón. Y si nos vamos a la actualidad, ¿qué pasa con esta lealtad peronista? Yo creo que si estuviera Alberto en el programa hoy, diría, todos responden a Estados Unidos. Lo diría el cubano. Hey, todos responden a Estados Unidos, chico. Claro. Bueno, lo que pasa es que el peronismo, el movimiento es tan amplio, diría el general, y acá tenemos de izquierda, de derecha, compañero, hay de todo. Bueno, un poco en ese cocoliche es donde se caga todo, ¿no? O sea, porque después empiezan las peleas entre uno y otros, y ¿quién manda? Manda el peronismo, que es como decir, no sé, una suerte de monarquía que sin rey, ¿no? El único del rey está muerto.

Continuamos en el Sultán del Ritmo, ya nos quedan pocos minutos para coronar la hora y media de programa. La verdad que, primero que nada, mandarle un fuerte abrazo a Alberto, espero que nos haya estado escuchando. Donde sea que esté volando. Donde sea que esté volando, lo esperamos el lunes que viene, por supuesto, para estar acá al aire en el Sultán del Ritmo. Henry, mientras vas recordando ahí a la gente que produce este programa, porque obviamente vamos a mencionarnos al final. El señor operador está preparando la luna plateada. Silver Moon, ya está todo listo. Bueno. ¿Recordamos? ¿Quiere que recuerde? No, sí, si a usted le parece. Juan Martín Cabello en la operación, en recursos varios. Martín Incolia en la operación técnica y producción del programa. ¿Sí? Simón y Templar. Retos. Y retos. Simón Templar en la conducción. Mariano Árbol, o sea, el que estaba hablando antes. Ajá. ¿Seguimos hablando del peronismo? No, ya está. Por Dios, basta. Danilo Martín en las grabaciones varias. Gracias, Danilo, por estar. Y quien les habla, Hernán Quiñones, intentando conducir este, como dijo Simón, esta tropelía. Bueno. Esperemos que la audiencia la haya pasado bien, ¿no? Tratamos de hacerlo más divertido este programa. Estamos faltos. Nos falta el héroe. Simón, tus columnas son cada vez más picantes, ¿eh? La verdad no, que... y la próxima vengo con antorchas. Martín Incolia quiere opinar. Quiero aprovechar acá los presentes porque sí. En la última jornada del último programa, cuando contamos con Alberto, él grabó algunas cosas para poder tener algunas promociones. Capaz que necesitamos que acá que los conductores nos hagan algunas todos los lunes a las 14, insultando el ritmo, a ver si me pueden probar algunas voces que estén grabadas, así podemos trabajar casi al aire en esta despedida. Todos los lunes. Espere, ahí, 3, 2, 1, cuando quiera. Todos los lunes a las 14 horas, el Sultán del Ritmo por Radio Roja. Necesito una más rockera. Más rockera. Bien. Más de ahí va. Henry, a ver, Henry, que usted lo vivió. Oh, ahí va, bien, Henry. Rock. Espere. 3, 2, 1. Escuchá el Sultán del Ritmo todos los lunes, 14 horas, por Casa Grande 90.1, ¿no? Por la 90.1, si querés, de cualquier lugar del universo. Y vas a escuchar diversidad. Porque no solo rock and roll, de todo hay acá y de todo lo que se te ocurra. Así que te esperamos el lunes a las 14 horas. El Sultán del Ritmo, todos los lunes, 14 horas, por Radio Roja, 90.1, Punilla, Universe. Bueno, y entonces así con este cierre, grabando lo que nos va a anunciar próximamente en el aire de Radio Roja, nos despedimos entonces con Silver Moon. Sí, señor. Perfecto, nos encontramos entonces el próximo lunes a las 14 horas en esto que fue el Sultán del Ritmo. Nos vemos próximamente. Sultán del Ritmo.